Hola, bienvenida al lugar donde nace la fantasía. Adelante, no te quedes en la puerta. Entra y siéntate. Hoy vamos a hablar sobre las mujeres espartanas. Si estás escuchando esto el mismo día que sale, es decir, el martes 21, ayer se anunció de forma oficial que publico mi primera novela, La ciudad sin murallas, con Grijalbo. ¡Uf! Ya lo puedo decir. Llevo años, y no estoy exagerando, estudiando, leyendo y aprendiendo sobre Esparta y muy concretamente sobre las mujeres espartanas. Y ahora que va a salir la novela, me parece el momento ideal para empezar a contarte un poco cómo vivían estas mujeres tan particulares. Porque no tienen nada que ver con las mujeres o con las otras mujeres griegas. Y obviamente sí, también te voy a hablar un poquito de mi libro porque al final, ¿no? La idea es que entiendas, ¿no? Qué he querido expresar en mi novela y porque creo que es tan importante darle voz a las mujeres de Esparta porque en verdad no las escuchamos en ninguna historia. Hago un pequeño apunte para decirte que estoy intentando hacer podcasts un poquito más cortitos para poder gestionarlo todo, así que lo más probable es que haga ahora un podcast, este sea uno cortito, sobre mujeres en Esparta y explicando de forma muy general la estructura social de Esparta. Y si te interesa el tema, porfa dímelo, porque si no, no pierdo, entre comillas, el tiempo, ¿no? Pero si te interesa, me gustaría también hacer otros capítulos cortitos sobre pues, el contexto histórico concreto en el que está ambientada la novela o cosas así. También he pensado en hacer uno hablando sobre cómo ha sido el proceso de crear esta novela. No solo la escritura como tal, sino toda la parte editorial, ¿no? De cómo ha sido publicar con Grijalbo. Si te interesa, dímelo. Si me dices, y si no, también, porfa. Porque si veo que mucha gente me dice, pues mira, esto no me interesa y no me apetecerá escucharlo, pues no lo haré, sin más. Lo que sí que voy a hacer, porque ahora estoy muy activa en Instagram, es grabar pequeños reels dando información concreta, muy concreta, sobre cosas de Esparta. Es decir, sobre la comida, sobre los dioses, sobre los ritos religiosos, cosas así que son muy concretas, que no caben en un podcast, porque si no sería un podcast de, pues yo qué sé, o sería todo el podcast solo sobre Esparta, o serían 5 o 6 capítulos de 2 horas cada uno, ¿vale? Entonces, si te interesa el tema, quieres aprender un poquito más, o te pica un poco la curiosidad, te invito a seguirme por Instagram, que me encontrarás enseguida si buscas Tatiana.herrero. Bien, el capítulo de hoy lo he dividido en 3 partes, en verdad son 2, ¿vale? Es la sociedad espartana en general, para que te ubiques un poco a cómo se entendía la sociedad en Esparta y qué papel tenías que ejecutar dependiendo de tu clase social, y luego las mujeres espartanas en concreto, ¿vale? Porque la primera mirada, digamos que es mucho más masculina, y la segunda ya me centro en qué se sabe históricamente de qué hacían o dejaban de hacer las mujeres. Y luego, para acabar, te presento la novela que voy a publicar por si te interesa y por si te gustaría comprarla y leértela. Así que vamos allá. ¿Cómo era la sociedad espartana? Bien, Esparta era una ciudad entregada al 100% a la guerra. Su pueblo estaba pensado, la sociedad, la política, estaba pensada para ser los mejores guerreros y tener un dominio del territorio a nivel militar. No eran tampoco extensionistas, es decir, no querían conquistar mucho territorio, pero sí que querían tener muy controlado el que tenían. Y les gustaba mucho irse a pegar con gente. Y esto lo podían hacer porque la sociedad estaba pensada para ello y les permitía tener una clase social dominante que el 100% de su tiempo, sin exagerar, lo dedicaban a entrenar, a luchar, a pensar estrategias, porque habían otros que limpiaban, que cosían, que ordenaban, y no eran las mujeres, ojo, ¿eh? Entonces, hay 3 grandes grupos sociales. Están los espartiatas, que son todos aquellos que son nacidos de hombre y de mujer espartiata. Es decir, dicho muy feo, que tienen la sangre limpia, ¿vale? Si pensamos en Hermione Granger, por ejemplo, entonces, su madre es espartiata y su padre también. Ahora bien, no tenían por qué estar casados entre ellos. Es decir, yo si soy espartiata y tengo mi marido, puedo tener un hijo con él, pero luego puedo tener un hijo con mi vecino y no pasa nada, ¿vale? También entra como espartiata, también tiene los mismos derechos que los demás. Aunque posteriormente, socialmente, incluso en otros momentos, espacios de Grecia, se consideraba eso un bastardo, ¿no? Y no era aceptado en la sociedad o incluso en la familia. En los espartanos esto no pasaba. Vale. Esos son la clase dominante, tienen todos los poderes políticos y sociales y son los que están dedicados 100% a la guerra. Luego te explico mejor esto del 100% a la guerra. El segundo grupo social son los periecos, que es una clase intermedia. Son personas que son libres, pero no tienen la ciudadanía espartana, es decir, no son considerados espartanos 100%, digamos, por mucho que vivan en Esparta o en alguna de las ciudades que están dominadas por Esparta. Aquí entran mucha gente. Pueden entrar extranjeros, gente que ha sido dominada por Esparta y que pasan a vivir con ellos siendo libres, pero no son espartiatas. También entrarían los bastardos, entendidos como hijos de un espartiata con alguien que no es espartiata, independiente del género, ¿no? Tanto puede ser una mujer espartiata que pare algo que no es espartiata, o al revés, o una no espartiata, ¿no?, que acaba embarazada de un espartiata. Y aquí también podríamos encontrar a los libertos, que son aquellos hombres o mujeres que habían sido esclavos, liberados, que deciden vivir o mantenerse viviendo en Esparta y no irse a otra ciudad, ¿no?, porque entonces ya serían otra cosa. Y luego está la tercera y la peor clase social, que son los que están abajo de todo, un tipo de esclavo muy concreto, los ilotas. También habían esclavos, es decir, que esto a veces me cuesta un poco de explicarlo. Una cosa, un ilota es un tipo de esclavo muy concreto, pero también tenían otro tipo de esclavos. Entonces, los esclavos como tal, ¿vale?, entrarían en una categoría aparte. Que esto es algo que cabía en toda Grecia, ¿no?, en general. Los ilotas era algo muy particular de Esparta y que sobre ellos se asienta la economía de Esparta. O sea, que funcione, que todo el mundo coma, es gracias a que había una gran masa social que estaba totalmente sometida a Esparta, ¿vale? Estaban ligados totalmente al territorio. ¿Qué quiere decir esto? Que eran esclavos que no es que pertenecieran a una persona concreta que los había conquistado o comprado en algún sitio, sino que pertenecían al estado de Esparta como tal, en general. Y eran los gobernantes, normalmente los reyes, quienes distribuían qué tareas tenían que hacer estos ilotas. La mayoría, ya te lo avanzo, eran esclavos agrícolas, es decir, se les ofrecía un terreno que tenían que labrar y que cuidar. Dependiendo del tipo de ilota, se les dejaba más libertad o menos libertad, en el sentido de que podían tener su propia casa y tener su propia familia, o vivían en una casucha de estas con un montón de esclavos dentro y no tenían tantas libertades o tantos derechos, dentro de que todos eran esclavos, ¿no? Pero bueno, eso no voy a entrar tanto al detalle porque sería una cosa muy, muy particular que me podría estar rato. Teniendo en cuenta estas tres clases sociales, ¿qué valor o qué función aporta cada una a que la sociedad funcione? Vale, los ilotas son la mano de obra. Los ilotas son los que cultivan los campos, los que cuidan el ganado y los que finalmente hacen todas las labores necesarias para que la sociedad prospere. Es decir, además de todas las funciones agrícolas, también eran esclavos domésticos, podían ser esclavos domésticos. De esta forma se encargaban de, por ejemplo, cocinar, limpiar, ordenar, lavar la ropa, crear el tejido para la familia, o sea, las túnicas para la familia, la ropa para la familia. Que era esto, si te fijas en otras mujeres, en otras sociedades, por ejemplo en Atenas, era la mujer la encargada de tejer las túnicas a toda la familia, incluidos los esclavos. En Esparta, en cambio, esto recaía en los esclavos, en los ilotas. Habían algunos casos particulares de ilotas. Algunos podían ir a servir como ayudantes personales en la guerra, ¿vale? Una especie de escudero, por decirlo de alguna forma. Y otros, que esto era una excepción, eran formados para ir a la guerra. Solían ser los más fuertes y los que tenían también más fieles, porque si no, ¿para qué le vas a dar una espada a alguien que te la puede clavar, ¿no? Pero bueno, eran excepciones. Normalmente los ilotas no tocaban las armas y se encargaban de labores de esta índole. Los periecos, por otro lado, despreciaban enormemente a los ilotas y se separaban totalmente de ellos. Y también, ¿no? Al final también eran amos para los ilotas, porque eran personas libres. Los periecos eran normalmente eran o bien artesanos o bien comerciantes, es decir, tenían un grado más en la sociedad. Si bien los periecos pues, cultivaban el grano, minaban las minas, yo qué sé, y conseguían los materiales primos, eran los periecos quienes los transformaban en algo un poquito más elaborado. Entonces aquí tenemos a, pues, a ceramistas, a herbolistas, comerciantes en general, que traían pieles, traían, yo qué sé, vasijas, medicinas de otras partes de Grecia. Estos periecos vivían tanto en el centro de Esparta como en las ciudades colindantes. Hay colindantes, me refiero bajo el dominio de Esparta. Los ilotas, depende del ilota, pero lo normal es que vivían en aldeas de ilotas, porque eran las zonas agrícolas. Excepto, obviamente, los que son domésticos, que entonces viven en las casas con sus amos, ¿no? Estos periecos formaban sus propias tribus, aunque también estaban dentro de la ciudad. Y una de las cosas que tenían es que, además, bueno, eran, para empezar, eran libres, pero debían obediencia ciega a los reyes. De esta forma debían o acudir a la guerra siempre que fueran convocados por los reyes. Pero bueno, acudir a la guerra no quiere decir estar preparados para la guerra. Al contrario, la fuerza perieca era una fuerza bastante débil. Se les solía colocar en el extremo débil, ¿vale? Más para hacer bulto que otra cosa, sinceramente. Y por último tenemos a los espartiatas. Los espartiatas, aquí, tanto hombres como mujeres, eran entrenados físicamente de forma muy dura para mejorar, tonificar, ¿no?, su forma física. Ahora bien, el motivo era distinto. Ellos tenían el gran objetivo de formar parte del ejército, entonces tenían que demostrar, ¿no?, su valía para ello. Ellas, en cambio, tenían que preparar su cuerpo para atraer al mundo a fuertes guerreros. Si te fijas, entonces la sociedad, los espartiatas, tanto ellos como ellas, estaban enfocados a mejorar el ejército. Ellos para formar parte del ejército, ellas para crear a guerreros, para que cada vez más fuera más fuerte, ¿no?, su ejército y los hombres que formaban parte de él. Una cosa interesante que te das cuenta una vez que vas investigando más sobre el tema es que, lo digo de forma muy sencilla, ¿eh?, esto pasa con muchas sociedades, ¿no?, aunque la parte dominante son los espartiatas, eran totalmente dependientes tanto de sus siervos, los ilotas, como de los comerciantes y los artesanos, los periecos. Entonces tenían que coexistir. Sin embargo, eran los espartiatas, que además eran menores en número, quienes tenían todos y cada uno de los derechos civiles. Aunque en Esparta hubieran mujeres ilotas, mujeres periecas y mujeres espartiatas, seguramente cuando has venido aquí leyendo mujeres espartanas, te esperas que te hable de las que pegan, ¿no?, de las que se entrenan, de las que luchan. Por eso te voy a hacer primero como un esbozo de cómo estaba dividida la vida de un hombre espartano, según qué educación tenía que recibir. Lo voy a hacer de forma muy breve porque este tema también es muy extenso, para luego compararla con lo que hacían o se supone que hacían las mujeres, ¿vale? Así que empecemos desde la tierna infancia, de los 0 a los 7 años. Tanto los niños como las niñas vivían en la oikos familiar. Oikos en griego quiere decir casa, hogar familiar, ¿vale? Vivían, ¿dónde? En el ginequeo, que es la parte femenina de la casa, junto a sus madres y a sus tías. Eran criados por ellas y las seguían en sus rutinas habituales. Que luego te contaré las rutinas de las mujeres, ¿vale? Los niños varones, utilizo el masculino no genérico, ¿no?, abandonaban el hogar familiar a los 7 años, pues empezaban la agoge. Yo digo agoge, pero en verdad se dice agoge, ¿vale? Que es un sistema educativo público al que tenían el derecho y el deber de acudir todos los espartiatas. Y esto era... ¡Buf! Alguna novela de Dark Academia podría inspirarse en este sistema educativo para crear su Dark Academia. Pero bueno, entonces, de los 7 a los 20 años estaban dentro de este sistema educativo. Iba por fases, ¿vale? Primero esta primera fase, que es de los 7 a los 12, y luego de los 12 a los 20, en el que hay una evolución, sobre todo en las enseñanzas y en la madurez que se espera del joven, que pasa de niño a efebo, algo así como de niño adolescente, ¿vale? Lo que sería educación primaria y la secundaria, dicho así muy mal dicho actualmente, ¿no? Lo más importante es que de los 7 a los 20 años, los niños ya no son ni de su madre ni de su padre. Los niños son de Esparta. Pasan a su custodia, pasa a estar en manos del Estado de Esparta. Así van todos al agoge, conviven entre ellos y no vuelven a convivir dentro del hogar familiar. Se les separa por generaciones, es decir, todos los que han nacido en el mismo año se crean varios grupos que formarán una especie de pelotón con el que vivirán durante toda su vida, básicamente toda su vida, y al final acaban formando en el ejército juntos, ¿no? Hay que aprender, lo más importante es ser ciegamente obedientes a sus superiores. Al final son soldados y tienen que obedecer. Además, obviamente, se les adiestran técnicas de combate y estrategia militar. Aunque parezca mentira, teniendo en cuenta que son un pueblo totalmente guerrero, también se les enseña a leer y escribir y también a cantar y a tocar algún instrumento, normalmente la flauta, porque era un instrumento que se empleaba en el campo de batalla para avisar de que llegaban. ¿Qué dices, Tati? ¿Qué gilipollez? ¿Por qué avisan de que llegan? Ah, tú imagínate, de golpe que te viene un ejército de tíos ahí todo cuadrados y todos tocando la flauta al unísono, dando pasos al tono de la música. Asusta mucho. O sea, lo utilizaban como mecanismo para asustar al enemigo. Así que todos solían saber tocar la flauta. Además del valor, ¿no?, de ser obediente, también se les enseñaba a ser autosuficientes. Por ponerte un ejemplo, los primeros años de su vida no vivían en una casa con techo que les cubriera del frío ni nada por el estilo, sino que tenían que crearse una especie de balsas, no diría casas porque no eran ni eso, y tenían que sobrevivir viviendo a la intemperie en el río. O, por ejemplo, se les daba una sola capa al año y tenían que hacer un buen uso de esa capa para que no se les rompiera, para que no se desgarrara, para que pudieran cubrirse del frío. Se les daba muy poca comida, o sea, a propósito. Se les daba poca comida a propósito para que tuvieran la necesidad de buscar más, ya fuera cazando, ya fuera robándola. Y, de hecho, se premiaba a quien conseguía robar sin que le pillaran y se castigaba muy duramente a quien era encontrado con las manos en la masa, ¿sabes? Porque se les buscaba que fueran inteligentes, capaces, ágiles y rápidos, pero también sagaces. Entonces, se buscaba un tipo de guerrero muy concreto y a la mínima que fallaban, se daban grandes palizas. Esto es súper cierto, el sistema educativo espartano era duro, duro, duro. De hecho, morían muchos niños, muchísimos niños, porque se les mataba de hambre, pasaba muchísimo frío y se les pegaban grandes palizas. Entonces llegaba un punto que había muchos niños que no superaban la prueba. Esto lo veían como algo, ok, ¿vale? Era como, está bien, porque dejamos a los débiles fuera. O sea, Esparta buscaba solo lo mejor de lo mejor, los mejores guerreros, los mejores niños, y tenían que ser aquellos que siguieran toda una serie de pruebas que demostraran que eran fuertes, resistentes y capaces para servir al mejor ejército jamás existido, ¿no? Que era el espartano. Ahora bien, al llegar a los 20 años salían de la AGOGE y formaban parte del ejército como tal. Ya empezaban sus primeras campañas, pero aún se les consideraba niños, es decir, aún se les consideraba adolescentes. No era hasta los 30 años que ya llegaban a su mayoría de edad y por tanto podían ejercer plenos derechos civiles, como por ejemplo poder ir a la asamblea y votar o pedir alguna magistratura, alguna cosa así, ¿vale? Ahora bien, esto te lo he dicho muy general y muy simplificado. Este era el sistema que sigue las leyes espartanas. Pero ¿qué pasó? Con el paso de los siglos, el paso del tiempo, se dieron cuenta que no era un buen sistema porque se le moría muchísima gente. Y entre que iba mucho a la guerra y moría mucha gente en la guerra y además mataban a muchos niños en su sistema educativo, ¿vale? Pues tuvieron que rebajar un poquito la intensidad y tuvieron que acomodar algunas cosas. Depende de la época en la que te sitúes, es más o menos estricta, ¿no?, este sistema educativo. Por tanto, entiéndelo como la base sobre la que se sostiene el sistema educativo espartano, pero no como unas normas que no totalmente rígidas, ¿sabes lo que quiero decir? Vale, ahora bien, así vivían los hombres. Pero, ¿y las mujeres? ¿Cómo vivían las mujeres en Esparta? La primera no sorpresa que me encontré cuando empecé a documentarme sobre las mujeres en Esparta Me di cuenta de que no parecía un tema demasiado interesante para los estudiosos. O sea, es como que parece que las mujeres no importan o no interesan demasiado. ¿Sorpresa? Pues no, la verdad no es mucha sorpresa esto. Pero en verdad sí, porque dices, hostia, es que Esparta se pasaba todo el año fuera, guerreando, ya fuera simplemente para molestar, para chinchar, porque se aburrían, porque Esparta hacía, pasaba esto, se aburrían y salían a berrear, a guerrear. Había un rey, por ejemplo, que dijo, ay, el pueblo está como muy disperso, no terminan de ser aún, o sea, como que discuten, me discuten mucho, vamos a todos a pelearnos con no sé quién para aunar fuerzas para, ¿no? Para ser más, conseguir que sean más fieles a mí. Cosas así, o sea, una forma de pensar muy, muy así, ¿no? Esto quiere decir básicamente que la ciudad se quedaba sin hombres la mayor parte del año, porque solo volvían a la ciudad, obviamente dependiendo de si tenían muchas bajas, volvían para recuperarse todo eso, ¿vale? Pero por norma general volvían los meses de invierno, los meses más fríos de invierno, y en algunas celebraciones religiosas, como por ejemplo las carneas que pasaban en verano, ¿no? O a finales de verano. Entonces, claro, dices, hostia, si Esparta, como tal, Esparta, se quedaba en manos de las mujeres, ¿cómo no las tenemos en cuenta, no? Cuando digo esto de tenerlas a manos de las mujeres, no me estoy refiriendo que de golpe las mujeres se convirtieran en las reinas, ¿no? En reinas, o que llevaran la asamblea a ellas, ¿vale? No estoy diciendo esto. Obviamente, en Esparta hay dos reyes. Dos reyes, o sea, un rey con su reina y otro rey con su reina. Habían dos reyes que gobernaban juntos. Cuando uno iba a la guerra, el otro se quedaba para asegurarse de que siempre hubiera alguien, tanto a la cabeza del ejército como a la cabeza de la ciudad. Y obviamente el gobierno, que eran los éforos o el eforado, se dividían. Algunos iban a la guerra con uno de los reyes y el resto se quedaba en la ciudad. Igual que pasaba con la jerusía, que es el consejo de ancianos. No se iban a la guerra, eran ancianos, se quedaban todos en Esparta. Por tanto, sí que habían hombres administrando la ciudad, pero bueno, ya me entiendes, ¿no? Si se queda la ciudad solo con mujeres, ¿cómo es posible que nadie se haya parado a pensar? Y bueno, ¿y qué hacían? ¿Cómo llevaban la sociedad? ¿Cuál era su función? Si se pasaban todo el día ahí solas y habían otros que hacían las tareas habituales, ¿no? De domésticas, ¿no? Vale, pues como no hay datos concretos, específicos, explicándonos exactamente la educación de las mujeres de A a B, ¿no? Como es que pasa con los hombres de los 7 a los 12, de los 12 a los 20, de los 20 a los 30, ¿no? No, no está eso así explicado. He tenido que ir cogiendo muchas fuentes diversas y aunando un poquito la información y llegar a algún tipo de conclusión, ¿vale? Entonces, ¿esto quiere decir que lo que te voy a decir ahora era exactamente cómo vivían las mujeres? No. Esto es las conclusiones a las que yo he llegado después de haber leído mucho sobre el tema. Lo más importante es que las mujeres espartanas no se encargaban de las labores domésticas. Es decir, a ver, te lo explico mejor. ¿Qué quiere decir labores domésticas? Es todo lo que implica cocinar, limpiar, coser, arreglar cosas rotas, etc. No lo hacían ellas. Cuidar los animales que tuvieran en su casa tampoco. Que sí que se ocupaban de administrar la hacienda como tal, es decir, qué debían hacer, qué esclavo, si compraban o no compraban esto, si dejaban de hacer esto. A la administración así más económica se entiende que lo hacían ellas. Además de que seguramente recibían algún tipo de formación para ello, al menos de madres a hijas. Vamos allá, ya que lo he mencionado, ¿qué educación reciben las mujeres? Pues no se sabe. Hasta los 7 años vivían con sus hermanos y sus primos en la casa familiar hasta que ellos partían a la goje. No sabemos realmente cómo se organizaban los entrenamientos de las mujeres, pero sí que sabemos que se ejercitaban físicamente. Sabemos que hacían atletismo, que lanzaban jabalinas y que hacían distintos ejercicios de saltos a nivel atlético, ¿no? De hecho, se conoce una escena muy concreta en la que las mujeres espartanas reivindicaron poder entrenar igual que los varones. De esta forma lo consiguieron y también luchaban, bueno, también entrenaban desnudas porque las túnicas les molestaban en el momento de hacer los ejercicios. Además, como también hay mención de algunas mujeres espartanas que participaban en deportes competitivos, como podría ser el pancracio es algo parecido a la lucha libre, ¿vale? Podemos también imaginar que algunas o todas, eso no lo sabemos, entrenaban en la lucha, Y aquí ya, lanzando un poco de hipótesis, viendo lo que hacían los hombres, podríamos afirmar que también aprendían a leer y a escribir, porque además se encuentran registros de espartanos que escribían a casa a sus madres, entonces, por tanto, se sobreentiende que es que la madre les sabía leer lo que estaban escribiendo, ¿no? Y seguramente, puesto que Apolo era un dios muy importante para la sociedad espartana en general, seguramente también estuvieran adiestradas en la música y en el canto. Al igual que los hombres, estos sí que lo hacían igual, se entrenaban de forma diaria con su grupo de iguales, con su pelotón, no sé cómo decirlo, era un grupo de mujeres o de hombres que habían nacido el mismo año y que formaban parte de la misma generación. Así que se educaban y entrenaban siempre juntos. Los hombres acababan yendo juntos al ejército. Las mujeres, yo entiendo que formarían una piña y harían un vínculo, ¿no?, de relación, amistad o lo que surja entre ellas. Al igual que sus hermanos y primos, ¿no?, las mujeres dedicaban gran parte de su día a entrenar, a ejercitar. A diferencia de ellos, no lo hacían para que fueran fuertes para ir al ejército, sino que lo hacían para ser fuertes y resistentes para poder parir. Que esto me parece maravilloso, es decir, me parece súper lógico que una sociedad decida preparar a sus mujeres para que no mueran en un parto. Porque ya tenían pocas personas vivas, porque obviamente se morían muchísimo, ¿vale? Te puedes imaginar el periodo de un parto en una época tan concreta como la espartana, ¿no? Como la época clásica, quiero decir. Así que se las preparaba físicamente para poder resistir al parto. Y aquí yo ya empiezo a divagar y empiezo a pensar que seguramente también se les enseñaba cuestiones de fertilidad, cuestiones de gestación y cuestiones de crianza, por lógica, porque en otras ciudades también lo hacían. Y al estar ellas tan enfocadas en la maternidad entendida como gestar y parir, ¿vale? La piensa que solo criaban a los niños hasta los 7 años, las niñas, en cambio, se quedaban siempre con las madres hasta que se casaban. Ahora te explico cómo se casan. Porque las mujeres espartanas tenían ciertos privilegios que no tenían las mujeres de otras ciudades, como por ejemplo Atenas. Atenas es la peor ciudad para vivir si eres mujer. Múdate. Entonces, por ejemplo, podían heredar propiedades y bienes, lo que les podía hacer independientes a sus maridos. Por tanto, tú podías tener una gran riqueza que no tenías por qué compartir con tu marido porque era heredada de tu padre y de tus hermanos, por ejemplo. Era algo bastante común, de hecho, porque los que morían más tempranamente eran los varones, que eran los que iban a la guerra. Entonces, quienes se quedaban con la riqueza solían ser sus hermanas, sus hijas o sus madres. Aparte, a mí lo que me parece maravilloso es el rito de matrimonio. O sea, obviamente se podían casar a la ateniense, que es que el padre o el hermano mayor decide con quién te casas y te callas, pero lo normal era emplear el rito espartano. El rito espartano básicamente consistía, explicado muy rápido, es que te casabas en secreto delante de Atenea y ya está. Te casabas en secreto tú con él, tú elegías a quién querías tú como esposo, ojo lo que estoy diciendo, y no teníais que desvelar que os habéis casado hasta que ella no se quedaba embarazada. Hasta que la mujer no se quedaba embarazada, no se desvelaba que se habían casado. De esta forma, ¿no? Luego se hacía público y se hacía un rito, ¿no?, general con toda la aldea, bla, bla, bla. Pero bueno, aquí lo que quiero que veas es que ella elige al marido. Normalmente solían ser relaciones en las que había cierto cortejo, ¿vale? Pero al final eran ellas las que decían que sí y las que decían que no. Pero espérate, porque como ellas eran las encargadas de las hornadas de espartanos, porque su función era parir espartiatas, tenían total libertad para escoger pareja. Es decir, en otras palabras, era muy habitual que una mujer tuviera hijos de diferentes padres. Es decir, que yo puedo tener un hijo con mi marido, pero mi marido se va, ¿no? Paro a mi hijo, estoy preparada para volver a gestar. Mi marido está en la guerra, se me ocupa la guerra, pues me busco a otro que esté por ahí por la ciudad, que me parezca así, pues no solo guapetón, sino fuerte, resistente, un buen guerrero. Por tanto, quiero, ¿no?, coger esas cualidades para yo gestar un guerrero fuerte. Y esto no es que fuera habitual, es que era aceptado, se entendía como normal. Era normal que una mujer busque a un hombre más joven porque será más resistente, será más fuerte, etc. Esto es lógico, porque si te paras a pensar, la mayoría de hombres, no, la mayoría no, todo, bueno, excepto todos contados, todos los hombres mayores de 20 años se pasaban todo el año fuera, guerreando. De esta forma, las mujeres escogían a hombres mucho más jóvenes para poder concebir con ellos. Y en este contexto, con esta sociedad, con estas mujeres tan particulares, voy yo y escribo La ciudad sin murallas, una ficción histórica que nace, de hecho, nace aquí, en Twitch, un directo que hice hace no sé cuándo, en el que estábamos hablando sobre un capítulo que tengo publicado de hace bastante tiempo, sobre, era homoerotismo en Grecia, si no recuerdo mal. De ahí surgió, empezamos a hablar de posibles triángulos amorosos, de relaciones que habían entre espartanos, dos hombres, y espartanas, dos mujeres, ¿vale? Y de las mil posibilidades de esta libertad a la hora de escoger pareja, de casarte con quien tú quieras. Y a mí se me empezó, ¿no?, a hilar una cosa con otra y hostia. El 13 de febrero sale mi novela publicada con Grijalbo. O sea, es una cosa que te paras a pensar y dices, voy a mirar, dame un segundo, voy a mirar cuándo publica esa entrada. Vale, tras la pausa dramática operativa habrá sido 2 segundos. He consultado y se publicó el 6 de julio de 2021. Vale, 4 años. 4 años. Pues yo había puesto en el podcast, o sea, en la entrada del podcast, 2 años. Llevo 2 años, pues no, llevo 4 años, o no, 3 años en realidad. Pensando en esta historia y documentándome muchísimo sobre Esparta y escribiéndola. Me parece, bueno, increíble, la verdad. Vale, ¿qué te puedo decir de la ciudad sin murallas? Lo primero de todo es que he querido mostrar una Esparta diferente a la que vemos en el cine. Normalmente nos enseñan una Esparta masculina, bélica y victoriosa. Y yo he querido centrarme en ofrecer la mirada de aquellas que nunca son retratadas en las crónicas. Y además, en un momento de crisis para la sociedad espartana, en un momento de derrotas. Es decir, que ni masculina ni victoriosa. Bélica sí, porque al final Esparta es Esparta y Esparta es muy belicosa, ¿no? No sé qué te puedes esperar de una historia así presentada, ¿vale? Pero te quiero dar algunas pinceladas para que no te esperes algo que luego no te encuentres y te decepcione, o al revés, que rechaces la historia pensando que es algo que no es, ¿vale? Entonces, te explico. Yo no he hecho una novela de grandes sucesos ni de grandes personajes históricos, sino que dentro de un contexto histórico muy concreto he creado 3 personajes ficticios y les he dado 3 historias que podrían haber ocurrido. Son 3 personajes que se ven envueltos en una sociedad muy concreta que premia a un tipo de personaje, un tipo de persona muy concreto, y que ellos, por un motivo u otro, no alcanzan esa perfección o no alcanzan lo que realmente quieren hacer, lo que quieren conseguir. De hecho, la novela no está centrada en si Esparta gana o no gana X guerra, si tal rey consigue tal objetivo o no, sino que yo coloco en una época, en un contexto muy concreto, que es desde el 222 a.C. hasta el 242 a.C., es decir, 20 años de la historia de Esparta, a 3 personajes que tienen que, o bueno, más que tienen que, se ven arrastrados por la vorágine social en la que se encuentran en ese momento. Al final, no vas a perseguir, o no vas a conocer, o no te vas a dejar cautivar por Esparta en sí, sino por las vidas, las experiencias, y sí, también las frustraciones de estos 3 personajes, que son Oriana, Egan y Nela. Aunque me da un poquito de vergüenza, porque soy así, te voy a leer la sinopsis y acabaré aquí el capítulo, si te parece bien. Ambición, amor, lealtad y fortaleza se entretejen en esta novela que nos muestra el lado más humano de la dura sociedad espartana. Esparta, 242 a.C. La sociedad espartana se enfrenta a una de las mayores crisis de su historia. Con los 2 reyes enemistados y un sistema económico en declive, la guerra es una amenaza cada vez más acuciante. Desde niña, Oriana siempre ha soñado con ser una gran guerrera. El único obstáculo con el que se encuentra es haber nacido mujer, pero, decidida a que nada ni nadie la detenga, luchará por obtener un lugar de honor en el ejército de Esparta. Para ello contará con la ayuda de su amigo Egan, un joven tullido que aspira a ganarse la admiración del pueblo espartano y, secretamente, el amor de Oriana. Y con el apoyo de Nela, la esclava con la que ambos han crecido y que oculta sus propias ambiciones. Sin embargo, la sombra implacable del conflicto civil alterará los destinos de los tres de forma irremediable. Y ya está, eso es todo por hoy. No quiero decir nada más, creo que ya lo he dicho todo bastante bien y creo que me gustaría dejarlo en tus manos para que tú decidas si te interesa o no te interesa. Voy a estar hablando sobre Esparta y sobre mis mujeres espartanas en Instagram, pero también por el podcast. Recuerda decirme qué temas te interesarían ver en el podcast, si quieres el contexto histórico concreto de estos dos reyes que están enemistados, sin demasiados spoilers para la novela. Si te interesa el proceso de escritura y de publicación de la novela, si no te interesa nada de esto y prefieres simplemente los vídeos cortos que colgaré en Instagram. ¿Vale? Te dejo todo eso, ya sabes que estoy en alcance, en un MD, un correo, lo que sea, ¿vale? Y ya está, me despido por hoy y te recuerdo que aquí, en este pequeño rinconcito de internet, siempre, siempre, siempre vas a ser bienvenida.